La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Abriendo el tercer bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate, estás en Brothers 10 años. Estamos en Instagram, arroba Festa Bros. Nos estamos metiendo de lleno en el Classic Time, un gran momento del programa, y está claro que ya identifican ese sonido. Suena Bent haciendo Always en el remix de Ashley Biddle. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Festa Bros. Metro 95.1 Sonido Urbano. Brothers, 10 años. We'll be right back. Brothers. It's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. Anteriormente escuchabas a Yakata con One Fun Day en un edit de Festa Bros. Recién, Everything But The Girl junto a Soul Vision haciendo Tracy In My Room. Ahora nos metemos con la inconfundible voz de David Byrne junto a Express 2 haciendo Lazy. Brothers by Festa Bros. 10 años. I'm lazy as a man can be. don't stop. Brothers by Festa Bros. 10 años. ¿Dónde estés? Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. Dapi Roots. América vibra. En vivo en Buenos Aires. La banda brasileña vuelve a Buenos Aires para grabar dos únicos conciertos en el Luna Park. Nati Roots, 13 y 14 de septiembre. Entradas en venta por Ticket Portal. Dejate llevar y vola con Aerolíneas Argentinas. Del 22 al 25 de agosto, compra tu pasaje en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Patagonia y volá donde quieras, cuando quieras. Amar volar en cuotas. Solo con Aerolíneas Argentinas. Consulte para más información en aerolíneas.com. Maldita Malta, la cadena más grande de growlers de la Argentina, abrió su bar. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Toma el control de la barra y servite vos mismo. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Aquí estamos abriendo nuestro cuarto y último bloque del programa. Queda mucha música por delante. Conectate con nosotros. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, @FestaBros. Lo que estamos escuchando es el comienzo del Special Guest. Estás en Metro 95.1. Suena Fede Gómez. Brothers by Festa Bros. I sat in my truck, his old truck. Festa Bros. Brothers special guest. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. We'll be right back. Brothers Special Guest. Estás en Metro 95.1. Suena Fede Gómez. Metro Buenos Aires, 95.1, Brothers. We'll be right back. Metro Buenos Aires. 95.1. Brothers. Festa Bros. Special guest. Fede Gómez. Brothers. Bye. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. Brothers Special Guest. Llegamos al final del programa, espero que lo hayas disfrutado igual que nosotros. Les mandamos un abrazo especial a Fede Gómez y los agradecimientos por participar de nuestro programa. Nosotros, como todas las semanas, le damos un gran abrazo a Sergio Gazzaniga en la edición, Guille Campos en la puesta en el aire, Nico Festa por la música, y los dejamos con Resident by Hernán Cataño, luego DJ Paul con Selection y toda la programación de Metro. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Proyectarte a través de los sonidos. Metro 95.1.com. Metro. Metro 95.1.